¿Qué te pasa, canguro? ¡Tan nervioso! Anda mañana a bici pa' pegar la tiza. Chepi vida, chepi vida, chepi vida. Anda mañana a bici pa' pegar la tiza. Apurate que ya estamos re loco. No está rica para que te parte el coco. Apurate, ya no lo pienses más. Tráenos las puntas que queremos vacilar. Tráenos las puntas que ya me empezó a gustar. Por eso yo te digo rescatar la tiza. Anda a comprar el amigo, anda a comprar el amigo. Por eso yo te digo rescatar la tiza. Anda a pegar el amigo. Descartar la tiza. Rescatar la tiza. Anda a comprar el amigo, anda a comprar el amigo. Por eso yo te digo rescatar la tiza. Anda a pegar el amigo, anda a pegar el amigo. Y ahora yo te digo descartar la tiza. Que pita la requisa, que pita la requisa. Dale que al vigilante lo tenés atrás. Si se te párate la va a querer cortar.